Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este miércoles 8 de mayo de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar y saludamos a toda la gente que está en línea en www.v.mx/radio/transmisión, a la gente que también nos escucha a través de la aplicación, una producción de Radio Universidad Veracruzana. En los controles, Soledad Macías, a quien agradecemos que nos acompañe esta tarde. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos ya con toda la información de nuestra Casa de Estudios para compartirla con ustedes. Les agradecemos que nos sigan a través del 90.5 de FM, también en línea. Como ya lo comentaste, Antulio, también en nuestra aplicación los invitamos a que la descarguen, es totalmente gratuita y bueno, está disponible para ambas plataformas y así no tener pretextos para perderse la programación de Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. También agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, que, bueno, gracias a su trabajo diario, nosotros podemos compartir gran parte de la información que aquí les proporcionamos. Si ustedes quieren conocer más de la información de nuestra casa de estudios, de las actividades o ampliar las notas que aquí les proporcionamos, pueden entrar a www.v.mx/prensa, se los repito, www.v.mx/prensa, y ahí conocerán las noticias que diariamente están agregando nuestros compañeros de Universo. También saludamos al equipo de marketing, Andulio. Saludamos al equipo de marketing que nos hacen, que le hacen a ustedes en realidad el favor de entregar toda la información que ven en línea. Todos los esfuerzos que ustedes ven reflejados en nuestras redes sociales es producto del trabajo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros del equipo de marketing, a quienes saludamos y agradecemos. Y bueno, desde aquí, desde Voz Universitaria, siempre les saludamos con muchísimo gusto. También agradecemos a todos nuestros compañeros, compañeras que día a día colaboran, trabajan en Radio Universidad Veracruzana para que la señal en FM y la señal en línea salgan de la manera que usted se merece. Y bueno, a ellos, a todas ellas también, muchísimas, muchísimas gracias. Y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos métodos. Vía WhatsApp y vía mensaje de texto lo puede hacer a través del 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, al 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción, a quien saludamos, estarán esperando sus mensajes. Y también tenemos un correo electrónico para la comunidad universitaria. Exactamente. Todas las personas que deseen de la comunidad universitaria, que deseen pues compartir con nosotros, con toda la comunidad jalapeña, veracruzana, sus investigaciones, sus actividades, ya sean coloquios, foros, conversatorios, exposiciones, ahora que estamos terminando el semestre y que hay mucha información generada por esta casa de estudios, pues adelante, contáctenos a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. Lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Ahí nosotros nos pondremos de acuerdo con ustedes para calendarizar un espacio aquí en Voz Universitaria y puedan compartirnos la información que están generando, que no es poca y es muy, muy valiosa, todas las investigaciones, todo el conocimiento que se genera en esta casa de estudios. Así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya sea por WhatsApp, teléfono, correo, incluso por medio de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Radio UV en Facebook y en Twitter. Escríbanos, denos sus opiniones, comentarios, sugerencias, jalones de oreja. Todo está, bueno, siempre es bien recibido y enriquecedor. Sí, sí, sí, contáctenos, escríbanos un correo y llámenos. Y bueno, esta tarde calurosa en la ciudad de Xalapa, de 8 de mayo de 2019, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1753, nació Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar mexicano que destacó en la primera etapa de la independencia de México. En 1880 fallece Gustave Flaubert, novelista francés. En 1903 fallece el pintor postimpresionista de origen francés Paul Gauguin, cuya técnica es tomada como base para iniciar el arte moderno. Nace el 7 de junio de 1848. En 1945, el Tercer Reich se rinde incondicionalmente ante los aliados, terminando la Segunda Guerra Mundial en Europa. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta. Y bueno, como escuchamos hace un momento, en 1945 nace el jazzista estadounidense Keith Jarrett, quien es llamado un estilista del piano. Ha tocado al lado de reconocidos músicos como Art Blakey, Charles Lloyd y Miles Davis. De él escuchamos un poco más de My Song. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y con información de Edgar Onofre Fernández. Les informamos que la Fundación Miguel Alemán AC se unió a la conmemoración del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. En un acto celebrado en las instalaciones de la Biblioteca Mexicana que esta asociación aloja en la capital del país. El acto fue encabezado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el director general de la Fundación Miguel Alemán, Alejandro Carrillo Castro, y el director de la Biblioteca Mexicana, Alejandro Antuñano Maurer, junto al historiador e investigador Ricardo Corzo Ramírez. El presidente del patronato de la Fundación y exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, hizo llegar una misiva en la que saludó a esta insigne institución y en la que rememoró las palabras de Miguel Alemán, secretario de gobierno al momento de fundarse la Universidad Veracruzana. Estas son buenas noticias para el futuro en medio de una guerra que quiere cancelarlo. En su carta leída a los presentes por el director general de la Fundación, Miguel Alemán, se refirió al momento crítico de la Segunda Guerra Mundial en medio del cual se fundó nuestra universidad y señaló que esta casa de estudios tuvo apoyo desde su origen. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica, el Observatorio Urbano y Arquitectura Sustentable, junto con la Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Socio-Urbanos Regionales y Ambientales, convocaron al tercer Seminario Nacional sobre la Ciudad y sus Problemas, Territorios, Sustentabilidad, Cultura y Transformación de Espacios. Este evento se llevará a cabo en la región de Poza Rica, donde se realizarán mesas temáticas como las ciudades y los cambios de suelo, la noción de sustentabilidad en las políticas urbanas, las comunidades y la cultura, entre otros. Este evento será uno de los proyectos por impulsar un desarrollo sustentable en la planeación urbana del futuro. Y el día de hoy, Brenda, tenemos una transmisión especial en la tarde del coro de la Universidad Veracruzana. Estas transmisiones siempre son, digamos, como muy... muy valiosas. Muy valiosas, uh-huh. Y le gusta mucho a la gente. Así que, bueno, los invitamos a que escuchen a través del 90.5 de FM, también de la señal en línea, el programa que trae hoy el coro de la Universidad Veracruzana. Y también les invitamos a que vengan a Clavijero 24 poco antes de las 6 de la tarde, uh-huh, para que puedan tomar su lugar y puedan disfrutar del coro esta tarde. Exactamente, 6 de la tarde es la cita, 90.5 FM, para disfrutar del concierto mensual del coro de la Universidad Veracruzana, ahora próximo al Festival de Coros, así es que va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Si puede venir, venga, Clavijero número 24 en el centro. En la tarde, pues seguramente hay que traer un paraguas, un impermeable, claro, porque va a llover. Es muy probable que llueva esta tarde. Así que bueno, aquí les esperamos en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Y si no puede venir, pues que lo escuche a través del 90.5 de FM y también de nuestra señal en línea. 2 de la tarde con 14 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 16 minutos, y les informamos que en la inauguración del foro sobre energías renovables y sustentabilidad, Eduardo Gasca Herrera, titular de la Dirección General del Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana, destacó que las fuentes de energía renovables no convencionales serán pronto una realidad en el país. En el evento celebrado el martes 7 de mayo, Gasca Herrera resaltó el gran potencial del estado de Veracruz en materia de energía solar e hidráulica. Asimismo, celebró el desarrollo de este foro organizado por la Coordinación de Posgrados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el objetivo de propiciar alternativas para la Agenda Estatal para el Desarrollo y Aplicación de Energías Renovables. Esto con miras a la generación de electricidad con base sustentable e inclusión social. En presencia de Luis Ricardo Abelardo González, jefe de la Unidad de Energías Renovables de la Secretaría de Energía, el funcionario universitario mencionó que las energías renovables tienen el carácter de sustentabilidad, lo cual significa que podemos hacer uso de ellas de manera responsable y conscientes del medio ambiente en el que nos encontramos. El ser humano es el único que contamina el agua y el aire que respiramos, además de envenenar la tierra de la que se alimenta. Señor. Y de acuerdo a información que nos proporciona José Luis Cutuleng, en la actualidad se hace un uso desbordado de los recursos de la medicina y en el caso particular de la hipermedicalización del parto, termina atentando contra la salud de las mujeres, señaló la educadora perinatal Mercedes Campiglia Calveiro. La especialista ofreció la conferencia Medicalización de la Atención de Parto en el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, donde apuntó que el modelo médico está permeado por las concepciones sociales y económicas. Puntualizó que todos hemos entrado en la línea de entender el nacimiento como si fuera un proceso de productividad parecido a lo que se hace en las fábricas, pasando de una mujer a otra, anteponiendo la aceleración y velocidad, que son valores propios de una cultura contemporánea, y esto se aplica en la atención del nacimiento. En la percepción de la investigadora, los médicos deshumanizan a las mujeres porque han olvidado su propia dimensión humana y empiezan a funcionar como piezas de un mecanismo, perdiendo el contacto consigo mismos y, por tanto, con la mujer que atienden. La entrevista. Dos de la tarde con 19 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros Antonio Pensado desde Cosustenta UV para hablarnos del seminario Desafíos de la Sustentabilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y platícanos de qué se trata este seminario Desafíos de la Sustentabilidad en el Currículum Universitario. Bien. Pues este seminario surge en la Universidad Veracruzana. Formamos parte de dos redes que nos parecen muy importantes a nivel nacional. Uh-huh. Una de ellas es el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales de Universidades. Uh-huh. Y otro es muy similar, solo que de la Red Sur-Sureste de la NUYES, igual de planes ambientales. En el marco de estas dos redes, en las que la Universidad Veracruzana tiene ahorita un papel de presidencia y de secretaría ejecutiva, uh-huh. Surge este seminario con la finalidad de poder reflexionar, de promover la reflexión entre la comunidad universitaria, académicos, personal administrativo ligado al currículum, a los programas educativos, pero también estudiantes, por ejemplo, que estén interesados en cómo en nuestras carreras, en nuestras materias, en nuestros posgrados, poder integrar de una forma pues más transversal la sustentabilidad. Esto es porque es un reto que se reconoce a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel Universidad Veracruzana está muy reconocido esa necesidad de integrarlo, pero hace falta muchas veces elementos teóricos y prácticos para poder hacerlo. Este seminario, la idea es pues contribuir un poco al respecto. Y digamos, en ese sentido, ¿cuál es el porcentaje? Si es que hay como un dato en ese sentido de temas de sustentabilidad en la currícula de los programas académicos de la Universidad Veracruzana. Esa es una buena pregunta y que de hecho ese es uno de los retos. Al hablar de nosotros de desafíos dentro de la sustentabilidad en el currículum, uno de los principales desafíos es cómo medir qué tan integrada puede estar un componente como la sustentabilidad, porque puede haber desde programas específicos, uh-huh. Carreras, posgrados o materias que hablen de manera específica y explícita de la sustentabilidad, pero también, y es a lo que se está buscando actualmente a nivel pues nacional por lo menos, es que la sustentabilidad esté en todas las materias, en todas las prácticas docentes de la universidad, en las prácticas, en los contenidos, en los valores. Uh-huh. Entonces, al hablar de porcentajes, por ejemplo, eso es un reto interesante, pero justo es algo de lo que tenemos que discutir entre quienes estamos metidos en esto para definir cómo integrarlo y luego cómo poder valorar cuánto llevamos de ese avance, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro, es un reto en muchos sentidos, ¿no? El tema de... no solo la sustentabilidad, sino de otros temas que, uh-huh, y otras perspectivas que tendrían que irse integrando a los currículums al currículum universitario en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta es, ¿cuál sería lo ideal? O dependerá de las experiencias educativas y de las propias carreras, de las naturalezas de las carreras. Uh-huh. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Integrar materias específicas de sustentabilidad o integrar una perspectiva sustentable desde el programa académico, desde, digamos, la raíz de las experiencias educativas? Bien, pues inicialmente se ha trabajado mucho en generar materias, por ejemplo, o carreras, uh-huh, específicas de sustentabilidad, y esas tienen un propósito muy específico y muy útil, que es el generar profesionales, el formar profesionales que puedan atender problemáticas específicas o trabajar en ámbitos específicos. Pero cada vez es más reconocido y hay más consenso en que no es suficiente eso, tener una materia, por ejemplo, básica o terminal de sustentabilidad. Pues sí, le da a los estudiantes de cualquier carrera de física, uh-huh, de contaduría, de lo que sea, una visión general de lo que puede ser sustentabilidad, pero finalmente llegan otras materias y se ven incluso cosas que pueden ser hasta contraproducentes en términos de sustentabilidad, claro, uh-huh, socioecológica humana, y entonces pues ahí queda, ¿no? Entonces, en este sentido, hay cada vez más consenso de que lo ideal es integrar principios, conceptos, prácticas y valores a lo largo de toda la vida de los estudiantes, y no solamente dentro del aula, y eso es algo también bien importante, no solo dentro de las aulas, sino con estas tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación, vinculación, que sea algo integral. Y entonces, uh-huh, la sustentabilidad no solamente aprenderla con el pizarrón y el proyector de es esto y es esto y es esto y estos son sus valores, sino hagámoslo, investiguemos en procesos locales, uh-huh, con personas, con organizaciones, qué están haciendo, cuáles son los problemas de sustentabilidad que tienen, tanto en el sentido económico, social, ambiental y muchos, uh-huh, otros, cultural. Investiguemos qué es lo que está ocurriendo ahí y hagamos propuestas de solución, trabajemos en esas soluciones, en esta cuestión de que haya docencia, investigación y vinculación articuladas. Ese sería, uh-huh, no sé si el ideal, pero un camino, claro, en el, claro, que pues tendríamos que ir transitando, posiblemente no solo en la sustentabilidad, ¿no? Claro, de pronto es complicado modificar las currículas de las distintas facultades, porque también responde a otros procesos de la misma Secretaría de Educación, etcétera. Uh-huh. Entonces, también desmitificar, ¿no?, el tema de la sustentabilidad, porque de pronto existen como ideas preconcebidas o prejuicios donde parece que solo le compete a ciertas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos poder integrar a las áreas, sobre todo económico-administrativas, uh-huh, que de pronto están un poco lejanas, o incluso de inteligencia artificial o, uh-huh, no sé, otras áreas científicas, que se involucren, ¿no?, en estos temas? Porque, como dices, es una tendencia, bueno, no es una tendencia, es una exigencia ya mundial, ¿no? Uh-huh. Tenemos el tiempo contado, tenemos que darle vuelta a esto. Entonces, ¿cómo podemos integrar a estas personas de otras áreas, ¿no?, que no han sido culturalmente relacionadas con este tema, pero que necesitan integrarse al trabajo? Uh-huh. Y si el seminario, o qué abarca este seminario, qué temas, para, uh-huh, quien no sabemos nada, a lo mejor, de sustentabilidad. Bien, pues lo primero, uh-huh, ¿cómo trascender a esta visión de que sustentabilidad está muy cercana a ciertas áreas, principalmente aquellas ambientales? Uh-huh. Es algo que como inicialmente se podría decir, aunque solamente en cierto sentido, este ámbito de la sustentabilidad, de esta perspectiva, sí surge mucho desde la relación que como humanos tenemos con los ecosistemas, con la naturaleza en general, con otros seres vivos, pues entonces normalmente se asocia con ingeniería ambiental, biología, estas áreas. Pero cada vez más también, desde un enfoque integral, desde un enfoque sistémico, se habla de que la sustentabilidad pues no es un problema ambiental, que de hecho los problemas ambientales no son problemas ambientales, son problemas humanos, son problemas sociales, políticos, económicos, y en este sentido la sustentabilidad no, como cada vez más se maneja, no es una cuestión ambiental solamente, sino incluso de las relaciones humanas, de, la, de las relaciones de poder, de justicia, de muchas cosas que están alrededor. Y en ese sentido se comienza a dibujar un poco la línea con otras áreas de la universidad, por ejemplo, con género, con interculturalidad, con responsabilidad social, porque se ve que están todas, no son cajitas separadas, ¿no? Sino están articuladas. Y entonces estos retos, incluso podríamos hablar de no solamente de la sustentabilidad, como decías, sino de otras áreas, ¿no? ¿Cómo integrarlo en otras áreas que como dices, podrían parecer estar más alejadas? Hay muchas ya políticas, incluso a nivel nacional, las mismas entidades acreditadoras de programas educativos ya incluyen como criterios de evaluación el integrar algunos aspectos de sustentabilidad más ligados hacia lo ambiental de nuevo, pero sí hay algunos aspectos incluso en las áreas de técnica, de económico, de artes, ya existe eso, y al nivel de la universidad, tanto en el Plan General de Desarrollo como en el Programa Estratégico y en otros documentos rectores, ya está presente el que se debe integrar en todas las áreas. Entonces, en el lado de las políticas institucionales ya está, y pues lo que queda es más bien pues comenzar a hacer procesos que en los procesos de actualización de los programas y en las prácticas docentes individuales, ir viendo cuáles son las mejores formas de poder ir integrando estos temas, ya sea en lugar de hablar, por ejemplo, un ejemplo muy común es, pues en lugar de hablar de las matemáticas de cuántas manzanas, cuántas son dos manzanas más otras dos, pues entonces démosle un enfoque de sustentabilidad a esas manzanas y entonces comencemos a abordar lo mismo, pero con este enfoque y estos principios de sustentabilidad. Claro. No solo es la tendencia, ¿no? Es, digamos, una emergencia en ese sentido, empezar ya a incorporar estos temas, estos perfiles, estas perspectivas, pues digamos por la situación en la cual nos encontramos, ¿no? A nivel social, a nivel de sustentabilidad, en muchos sentidos. Y bueno, supongo que al final el objetivo es empezar a trabajar desde todas las áreas del conocimiento con esas perspectivas. Para la gente que quiera más información sobre este seminario, ¿cómo, cuándo, dónde? Bien. El seminario va a ocurrir a lo largo de todo el 2019, son 6 sesiones bimestrales, lo estamos haciendo en realidad espaciado para que haya posibilidad de más gente de participar. Son 6 sesiones que comienzan la primera sesión, y es la primera invitación, comienza el 17 de mayo, el viernes 17 de mayo, la siguiente semana. Son 3 horas de estas sesiones y termina el 14 de febrero del 2020. En cada una de estas sesiones estamos invitando a personas de otras universidades que son expertos en distintos temas, para que desde visiones incluso a veces hasta complementarias o contrarias, estamos buscando estos contrastes entre los ponentes, que nos comenten su experiencia, sus perspectivas sobre esos temas en específico, para después pasar a una parte de retroalimentación, comentarios, preguntas entre los participantes. Lo interesante aquí, y como comentaba en un principio, es que este seminario en realidad no nada más es estar participando en la Universidad Veracruzana. Estamos participando, hasta el momento hay alrededor de 6 o 7 universidades, pero la posibilidad es que haya incluso mucho más, universidades de México, e incluso tenemos una ahorita de Venezuela, que están muy interesadas en este proceso de incorporar la sustentabilidad. Y entonces es un seminario presencial en cada una de las sedes de la Universidad Veracruzana, pero en realidad es con videoconferencia con estas universidades. Y de hecho los ponentes, que eso también es un poco innovador en ese sentido y muy acorde a la sustentabilidad, en lugar de traernos el siguiente ponente, por ejemplo, uno es de la Universidad de Nuevo León, y de la Autónoma de Nuevo León, y el otro es el doctor Enrique Leff, que es de la UNAM. Entonces, en lugar de, pues, vengan en avión para una charla de 3 horas para hablar de sustentabilidad, pues mejor hagámoslo hacerlo de manera videoconferencia, donde podamos platicar de estos temas. Estas 6 sesiones que van a ocurrir en realidad fueron precedidas por una introductoria hace 2 meses, que estará colgada también en nuestras redes sociales para que quien quiera verla puedan verla. Los temas, de manera muy general, para poder pues invitar a las personas y se animen, son: la primera que hoy ya ocurrió es cómo la complejidad, cuáles son las implicaciones de la complejidad en la sustentabilidad y el currículum, que esa es la que pueden ver en redes sociales. La de la siguiente semana es ética y sustentabilidad, pero también tendremos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, las implicaciones institucionales y metodológicas de la sustentabilidad y experiencias específicas de sustentabilidad, de incorporación de la sustentabilidad en el currículum en distintas universidades. Pues es un programa muy variado y que lo que busca es explorar, en realidad no vamos a profundizar en ninguno de estos temas por las limitaciones de tiempo y de amplitud de los temas, explorar un poco al respecto y sobre todo pues dejar la chispa. Y continuar entre sesiones, habrá foros virtuales en donde podremos, entre los distintos participantes de las distintas universidades, seguir conversando al respecto. Es un poco... Claro. Danos los métodos de contacto, dónde pueden encontrar información, dónde se pueden registrar, etcétera. Muy bien. Para eso, pues los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Twitter, Cosustenta Espacio V. Y también la página de la Universidad Veracruzana, nuestra página oficial www.v.mx/cosustenta. Ahí podrán encontrar información sobre qué se requiere para registrarnos, las formas de participación, que en realidad es bastante variada también para atender a todos los públicos, el tema y pues el registro como tal para poder participar. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio Pensado, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Les agradezco mucho a ustedes. 2:33 PM, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10:00 PM por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8:00 PM por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11:00 AM en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Y Estamos de regreso, disculpe usted, en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 36 minutos. Y después de las presentaciones como parte de los festejos por parte de su 90 aniversario, la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana regresa a Tlacna Centro Cultural este viernes 10 de mayo en punto de las 20:30 horas. Y en esta ocasión la directora invitada es Catherine Larsen Maguire. Y se contará con la participación de David Rivera como solista. La Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará obras de compositores del siglo XX como el mexicano Blas Galindo, el inglés Alan Stephenson y el norteamericano John Adams. Se trata de un listado que muestra interesantes contrastes y en que apreciaremos el postnacionalismo de Galindo en su obertura mexicana número 2, el concierto para piccolo, cuerdas y clavecín de Alan Stephenson, partitura que presenta reminiscencias a la época barroca y con David Rivera como solista en el flautín. Finalizará con estudio de la armonía de John Adams. Originario de Xalapa, David Rivera realizó sus estudios en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, del que egresó con la licenciatura en interpretación de flauta transversa. Actualmente es picolista en la Orquesta Sinfónica de Xalapa y forma parte de la Orquesta de Flautas de Xalapa, con la que se ha presentado en diversas ocasiones en la convención de la National Flute Association en Estados Unidos, así como en prestigiosos foros y festivales nacionales. Te recordamos que tenemos la transmisión en punto de las 20:20 horas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa a través del 90.5 de FM y también nuestra señal en línea este viernes 10 de mayo. Y bueno, los esperaremos en esta transmisión. Y con información de Jorge Vázquez Pacheco, el cuarto foro estudiantil de etnomusicología de la Universidad Veracruzana, que se desarrollará del 20 al 27 de mayo, tendrá 3 sedes y la temática se centrará en las diversas expresiones artísticas de carácter étnico. Además, el programa propone talleres, conferencias, ponencias y conciertos. Una de las sedes es la Facultad de Música, que se ubica en la calle Barragán número 22. La segunda es el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en Juárez número 126, esquina Betancourt. Y la tercera es la Casa de Nadie, ubicada en JJ Herrera número 23. Todas en la zona centro de la ciudad de Xalapa. De acuerdo a la información proporcionada por Randall Cole, académico y coordinador del foro, el primer día se dedicará al tango, con un concierto en que se combinará esta forma de origen argentino con el jazz, para continuar con 2 conferencias magistrales y 2 audiciones más de este género. El martes 21 será dedicado a la música del sur de los Estados Unidos, mientras que el miércoles 22 contendrá como temáticas, por demás variadas por cierto, la música de los indígenas de la etnia náhuatl de Chicontepec, el bambuco colombiano en Yucatán y los vestigios de música clásica en el mariachi. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 40 minutos y bueno, les comentamos que la masculinidad no está en los genes, sino que se incorpora a través de una serie de mensajes y presiones fidedignas tan exitosas que los hombres se perciben de esa manera, dijo Benno Jörg de Kaiser, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Señaló que la masculinidad se percibe como si fuera algo realmente genético y no producto de un proceso de socialización en donde el género se convierte en una forma primaria de relaciones significantes de poder. Dentro de la ponencia que impartió el académico esta semana, cuestionó qué ocurre con el panel, con el papel de los hombres ante los retos de la transición de género, de la sexualidad, de la dimensión de género, la reproducción y la corresponsabilidad. Ahí subrayó la importancia de que hombres y mujeres convivan en una situación de respeto. Para más información sobre lo dicho en esta ponencia, te invitamos a que visite Universo en www.v.mx/prensa. Y la Fundación de la Universidad Veracruzana reitera la invitación a la segunda convención de cómics, manga, videojuegos y coleccionables VComic, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo de 11 a 20 horas en el Gimnasio Universitario Nido del Halcón, ubicado en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Juan de Dios Vigueras Domínguez, administrador del Nido del Halcón, mencionó que este evento es completamente familiar y está diseñado para entretener tanto a conocedores como a quienes no estén familiarizados con los cómics. Relató que la VComic incluirá conferencias, talleres, lucha libre, venta de coleccionables, torneos de videojuegos y cartas, así como presentaciones de cómics y novelas gráficas. Compartió que entre los invitados especiales se encuentran los novelistas gráficos Edgar Clement y Pavel Ortega, el traductor de cómic Adrián Medina y el luchador Caballero Negro, la cosplayer Yarensi y el youtuber Gabotox95. Esta invitación que ya nos hicieron a principios de esta semana, uh-huh, de la VComic, así que si pueden vayan. El equipo de Radio Universidad Veracruzana, o al menos una delegación, va a ir, sí, y estaremos presentes en esta VComic. Además, vamos a apoyar, no voy a decir el nombre, pero vamos a apoyar a uno de nuestros compañeros que estará en estos torneos de videojuegos. Uh-huh. Estaremos por ahí apoyándolo. Así que bueno, ahí está la invitación que hace la Fundación de la Universidad Veracruzana para estos días 18 y 19 de mayo. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 45 minutos y yo sigo en la misma, Brenda. Esta semana para mí el deporte es muy complicado. Bienvenido, profe Ariel, gracias por acompañarnos. Ahora, Ya no haga sentir mal a mi compañero Antulio. Fíjese que Brenda Antulio, todo el equipo de Voz Universitaria, se suma a lo que él está señalando, su apoyo al Barcelona. Entonces, ¿dónde va a parar? Le digo que esta semana... No, vaya no, a la América, por favor. No, voy a apoyar con todo el Cruz Azul esta semana. No, ¿qué pasó? Profe. Bueno, pues en esta ocasión de Voz Universitaria, yo agradezco que esté con nosotros otra campeona estatal, con nosotros, originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se trata de Erandi Hernández Serrano. Ella es alumna de la Escuela Ana Francisca de Iribas, de Mascarón, de Córdoba, Veracruz. Ella está en el sexto grado en la ciudad de los 30 Caballeros y se ha convertido hace, ¿qué será, Andy, una hora y media? Ajá. Campeona estatal. Sí. Pero campeona estatal de ajedrez, y trae su tablero a ver quién de Voz Universitaria la va a retar en esta ocasión. Y se va a ir al evento nacional, que probablemente sea en Guerrero. Será una de las posibilidades que se tengan para poder efectuar este evento nacional. Y está también con ella una persona que le apoya todo el tiempo, es Sandra Serrano Nepomuceno, su señora madre. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas bienvenida. Gracias. Bien, estamos contentas aquí en la ciudad de Jalapa. Contentas, y si le pregunto que si está orgullosa de Erandi, ¿qué me diría? Más que orgullosa. Salió y me dijo, mamá, ese es tu regalo del 10 de mayo. Bueno, pues ya se lo ahorró, ¿no? Sí. Pero, la pregunta es, ¿qué te dio el Día del Niño? Pues me dio un perfume. Ah, excelente. Muy bien. Rico, huele muy rico. Erandi, platícanos por favor cómo se logró esta medalla de oro en ajedrez representando a tu escuela primaria. Pues se logró gracias a mi entrenador Jesús Campomanes, que me ha ayudado a practicar, y en mi casa yo estuve entrenando, leyendo libros acerca de mi apertura y así, varias cosas. O sea, no solamente hay que meterse a tablero, sino que la literatura conjugada con la orientación da una formación integral para la cuestión del ajedrez. Sí. Me platicabas que ya también tienes la experiencia de haber acudido a un evento nacional y que ocupaste uno de los primeros 20 lugares. ¿Cómo te acuerdas o qué recuerdas de ese primer evento nacional? Pues recuerdo que fueron 5 partidas y perdí una, pero por esa partida que perdí me bajaron hasta el lugar 25, según recuerdo, pero eran varios participantes, 200 y tantos. Entonces yo digo que para hacer mi primer torneo nacional estuvo bien. ¿Y ahora vendrá Nayarit o vendrá Guerrero? ¿Qué ciudad prefieres para, ya sea Acapulco o sea Nayarit, para participar en este evento nacional? Pues yo digo que cualquiera de los dos está bien. Y seguramente estará contigo la señora Sandra Serrano. Sí. Acompañándote. Sí. Platícame, por favor, Erandi, ¿de quién surgió la idea de que tú estuvieras participando en el ajedrez? ¿Fue iniciativa personal de ti o de tu mamá? De mi mamá. Platíquenos usted cómo surgió esta actividad. Pues la verdad siempre me ha gustado mantenerla ocupada. Desde los 4 años estuvo en ballet. Y de ahí, pues, vi el anuncio de que había curso de ajedrez y dije, pues, ese es para mi hija. La llevé de prueba y le encantó. De ahí conocimos al entrenador y desde ahí la agarró y gracias a Dios. ¿Por qué el ajedrez? ¿Qué pensó usted en el momento del ajedrez? Aparte que no diera guerra y se pusiera a hacer algo. Pues, obviamente he leído que el ajedrez es un deporte mental muy bueno. Sí. Y que, pues, es mejor tenerlos ocupados que estar en momentos de ocio. Entonces, la verdad, pues a mí el ajedrez se me hace un deporte muy completo. En este momento lo están escuchando en Córdoba. ¿A quién manda a saludar? Pues principalmente a mi familia, tanto por parte de Andy, la materna y la paterna, su papá que nos está apoyando, no vino, pero está marca y marca, sus tías, las abuelas, están también, todo el mundo está contento. Realmente tenemos mucha gente que nos apoya, el club de ajedrez, Escuela de Ajedrez Cordobés, tenemos la página, ahí es donde está el entrenador y nosotros estamos en las instalaciones del Museo de Córdoba, ahí mandamos saludos. Y venir en esta ocasión a la sede de Jalapa y ver a otros niños participar y a otras madres de familia, padres de familia, ¿qué le deja a usted? De hecho, yo siempre he dicho, hay muchos deportes, no los hago menos, pero el ajedrez te enseña muchos valores. Aquí es de que compiten en la mesa, pero salen y somos compañeros, somos amigos, felicidades. Ahorita antes de que empezara, mucha gente que la vio desde hace un año, este es tu año, porras y todo. O sea, y salimos y somos amigos, no es como otros deportes, como más. La verdad es mucha, mucha disciplina y muchos valores. ¿Qué siente la mamá en lo particular? Ah, pues soy feliz, la verdad, ¿qué puedo decir? ¿Lo soñó de esa manera cuando nació su niña? No, pero yo siento que Dios me premió con el mejor regalo. ¿Y qué quieres estudiar más adelante después de que logres? Sabemos que tienes muy buenas calificaciones en la escuela primaria, irás a la secundaria. ¿Qué vendrá para ti en el futuro? Pues yo quisiera Pues ser de grande psicóloga infantil. ¿Por qué? Pues porque mi maestro es psicólogo y pues yo siento que es muy tratable, nos explica bien, es paciente y así. No has dicho el nombre de tu maestro y de tu entrenador. Se llama Jesús Campomanes. ¿Cómo te trata en la enseñanza del ajedrez? ¿Cuáles fueron los primeros pasos en el conocimiento de ese denominado deporte ciencia? Pues primero nos enseñó a mover las piezas, leyes de la apertura, el valor de las piezas, jaque y jaque mate. Antulio es especialista en ajedrez, ¿nos puede decir cuántas piezas tiene el tablero de ajedrez? Muchas. hay una situación que Erandi ha podido lograr, que ha sido pieza fundamental para sus triunfos, que ha sido coronar el peón. Tal vez es la pieza de menor valor, pero que en el momento que llega al otro extremo puedes elegir y has elegido una reina. Platícanos cómo lo lograste. Pues en sí, en las partidas que jugué íbamos muy iguales, pero llevaba ventajas de algunos peones. Y entonces al final cambié todas las piezas y nos quedamos con reyes y unos peones y pues ya yo coroné mi peón, tenía dama de más y ya le di jaque mate. Con la dama. ¿Has hecho esa coronación en otras partidas? Pues sí, en otras partidas de torneo y también en el club, ahí cuando estamos entrenando. Erandi, platícame, ¿qué estás pensando sin duda en la siguiente movimiento? ¿Pero qué pasa por tu mente en el momento que ya estás trabajando en la partida de ajedrez? Pues yo antes de mover, yo digo, por ejemplo, si muevo E4... ¿qué va a mover mi oponente? ¿Si puede atacarme algo, ganar pieza o así? En el momento que te colocaban la medalla que traes en el pecho con un listón amarillo, ¿qué pensaste, qué sentiste? Pues sentí que era el año en el que de por sí yo tenía que echarle muchas ganas porque ya salgo de primarias, entonces era mi último año. Y pues para el otro año también voy a ir a torneos, pero ya es secundaria. Entonces tenía que aprovechar este año. Perfecto, enhorabuena. Esta medalla representa para ti un gran reto en este 2019. Irás al evento nacional y el próximo año se abren nuevas metas. Señora Sandra Serrano, ¿algo más que usted quiere comentar aquí en Voz Universitaria? Pues muchas gracias a los organizadores, porque la verdad muy buen evento. Tuvo que llegar a pasar a varias fases, en todas nos hemos sentido muy acobijados. Y pues qué bueno que el deporte, en este caso el ajedrez, está tomando auge, porque la verdad primero era un deporte que se mantenía muy, muy oculto, y ahorita ya se están abriendo nuevos clubs, nuevas disciplinas. Y en Córdoba, por lo menos, también lo estamos haciendo notar más. ¿Y a sus vecinos ya les dijo, metan a sus hijos ajedrez? Sí, realmente eso es la motiva. Hay mucha gente que la apoya. Ahí hemos estado recibiendo mensajes de familiares, de amigos, del club, la verdad. Y pues sí, es una buena motivación ahorita llevarnos una medalla. Y qué más que sea la de oro. Yo le agradezco y le felicito que esté con nosotros. Felicidades, que pueda seguir llevando y apoyando a Erandi en más metas y que las logre. Y sin duda usted va a querer que más adelante Erandi Hernández sea alumna de la Universidad Veracruzana y sea miembro del equipo de ajedrez que hoy están allá en Mérida jugando el evento nacional. Por supuesto, y ahí felicidades y que traiga otra medalla también la UB. Muchas gracias. Erandi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Que tengas éxito y seguiremos en contacto para que nos sigas platicando tus triunfos, que también son inspiración de tus compañeros en el aula. ¿Cuántos alumnos, amigos tienes en tu grupo de primaria? 24. ¿Y los has invitado a que jueguen ajedrez? Sí, algunos, pero algunas niñas como que no les llama mucho la atención. ¿Cuándo va a empezar a practicar ajedrez tu mamá? Pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues aquí tenemos a otra niña campeona en estos juegos deportivos escolares que van tanto el sistema estatal como el sistema federal, primaria y secundaria, que son los mejores exponentes y que hacen un gran esfuerzo porque vincular la actividad deportiva con la académica a veces se complica, pero tienen excelentes maestros también para poderlo hacer. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. A la niña, desde luego. Mañana dice que trae su tablerito para que juguemos aquí. 32 piezas, profe. Ya lo buscamos. No, salí a contar Y te agradezco esta atención porque ya en un momento de aquí ya salen directamente al autobús porque regresan a Córdoba. Muy bien, buen viaje. Gracias. Gracias. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 56 minutos. Nuestras tendencias de esta tarde, 8 de mayo de 2019. Club Deportivo Guadalajara cumple 113 años de su fundación. Es tendencia en redes. Cruz Roja también es tendencia por celebrarse su Día Internacional en reconocimiento de la actividad en situaciones de emergencia y conflicto. También es tendencia Cuernavaca por el ataque armado contra Jesús García, empresario y líder sindical de la CTM, quien murió después de ser atacado con un arma de fuego en el centro de esa ciudad. Es tendencia Vicente Fernández, pues rechazó un trasplante de hígado por temer que el donador fuera gay o drogadicto. Así que bueno, las tendencias de esta tarde en redes sociales. Agradecemos muchísimo su atención, esta tarde de miércoles 8 de mayo de 2019. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, también a Soledad Macías, que como cada tarde está con nosotros a las 2, de 2 a 3, aquí en el 90.5 de FM. Y Brenda, hoy tenemos coro. Hoy tenemos coro a las 6 de la tarde. Estén pendientes si usted está por aquí por el centro y quiere visitarnos y poder apreciar en vivo este concierto mensual del coro universitario. Puede hacerlo, clavijero número 24. Por favor, nada más unos minutos antes de las 6 de la tarde porque empezamos en punto y, por supuesto, cuidamos mucho la calidad de nuestra emisión. Nos vamos. Nos encontramos el día de mañana en Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.